Hola, hola, ¿cómo están mis rolleros y mis rolleras? Muy buenas, sean todos y todas bienvenidas a una nueva edición de Mi Rollo es el Rock, la número 158, y vamos por el Ecuador ya del mes de septiembre. Y qué mejor que meter toda la caña posible a la FM Canaria con rock duro y conseguir que esto suene que atruene. Estás en Radio La Guancha, la 107.2 de la FM, la casa del rock. Emitimos los lunes, los miércoles, los viernes y los sábados de 8 a 9 de la noche. Y además hay otras formas por las cuales pues, nos pueden seguir, como por ejemplo la web de la radio, www.radiolaguancha.com, un grupo de Facebook que se llama Mi Rollo es el Rock Metal Radio Show, a través de los podcasts digitales que movemos, que hacemos rular por esos mundos del internet, y donde puntualmente, por cierto, están colgados en el grupo de Facebook Mi Rollo es el Rock Metal Radio Show. También estamos en Instagram como Mi Rollo es el Rock, ahí todo rejuntadito. Y también formamos parte de la parrilla de la espectacular web online 24 horas de radio metalera en castellano, Asaltomata Radio Rock. Y por Asaltomata nos pueden seguir de dos maneras. La primera, la web. Pues pinchan ahí www.asaltomataradiorock.com o la segunda es descargándose la app, que bueno, que es 100% fiable. En Asaltomata estamos los miércoles de 10 a 11 de la mañana y los viernes de 4 a 5 de la tarde, todo hora canaria. Ya saben que si nos siguen por la península, pues hay que sumarles una horita más. Saludamos a nuestro Master of Sound particular, el gran Iván, que lo tenemos a los controles de sonido, y quien les habla, un servidor, Tomás Orama. En el programa de hoy, pues mucha musicona de calidad, bandas canarias, novedades discográficas, agenda de conciertos, bandas estatales y rock y metal internacional, noticias, información y muchas movidas más. Espero que disfruten del programa que tenemos preparado para hoy. Suban el volumen porque nosotros ¡empezamos! Y empezamos con fuerza, nada más y nada menos que con Lo Conflictivo, una banda guanchera que le tenemos mucho cariño en la radio. Viaje al sonido, así es el título del disco de esta banda, como decía, guanchera, lleva muchos años luchando y que por fin ven su sueño cumplido, tener disquito físico, aunque también está en forma digital, pero eso de tener el disco físico en la mano, eso es algo, es pura magia. Además, es un disco que tiene muchas sorpresas, como por ejemplo, yo creo que la mayor, que no se nos escapa a nadie, es la maravillosa colaboración de Fernando de Los Reincidentes. Y la banda pues sigue en plena fase de promoción, no paran de salir en medios ahí de toda la península, haciendo reseñas, entrevistas, y bueno, han tocado, ya han presentado el disco en varias ocasiones. Ahí está Abel, voz y guitarra, Nico, bajo y voces, y Ewi a la batería también. Igual que ellos lo hicieron, cualquier banda, cualquier discográfica, cualquier agencia que nos quiera hacer llegar sus trabajos, lo pueden hacer a la dirección de la radio, que es Radio La Guancha. El programa Mi Rollo es el Rock, Avenida Hipólito Sinforiano, número 14, 38440, La Guancha, Santa Cruz de Tenerife, Canarias, España. Abrimos fuego con con Los Conflictivos y su tema, Tiempos de Rock and Roll. Cae en la noche, la magia ya llegó, cuerdas al viento, baquetas al compás. Día tras día, canción al paredón, y tu mirada se convierta en rock and roll. Tiempos de rock and roll, tiempos de diversión, tiempos de rock and roll, tiempos de emoción. Horas ganadas, la muerte está perdida. Cerveza en la mano, así es la vida. Tiempos de rock and roll, tiempos de diversión, tiempos de rock and roll, tiempos de emoción. poniendo melodías, canción tras canción, así es la vida. Tiempos de rock and roll, tiempos de diversión, tiempos de rock and roll, tiempos de juevación. Tiempos de rock and roll, mierdas a los ovillos, tiempos de rock and roll, tiempo de nada en la vida. Tiempos de rock and roll, tiempos de diversión, tiempos de rock and roll, tiempos de evasión. Tiempos de rock and roll, mierdas a los ovillos, tiempos de rock and roll, tiempo de nada en la vida. Cómo nos gusta el rock canario, han sonado Los Conflictivos abriendo el programa, y vamos con más rock, con más bandas canarias, en este caso con Los Cosecha Urbana. Salud y mucho rock and roll, así es el título del disco de esta banda de Gran Canaria, que son Los Cosecha Urbana, banda que forma Peña, la batería, Albertito al bajo, Carlucci, guitarra y voz, y por cierto también ex de Los Mandarrias Band, y Tana, guitarra y voz. Puro rock and roll urbano de un nivelazo brutal, que andan pateándose los escenarios desde el año 2013. Tenemos también una dirección de correo electrónico donde nos pueden hacer llegar en formato pues digital las bandas, las discográficas, las agencias, pues sus trabajos. También pues hacernos llegar pues fechas de conciertos, bueno, en fin, todo lo dudas, sugerencias, reclamaciones, todo lo que quieran, pues lo pueden remitir al mail del programa, que es el siguiente, vamos a ver, que es mi rollo es el rock, todo separado con guión medio, @outlook.es. Seguimos Cosecha Urbana y su tema Salgo. Estoy haciendo debajo justito de mi pie. Estoy algo sediento de tu boca, yo bebé. Dame una caladita del tarro de la locura, para que con los años no pierda más la cordura. Y salgo cuando se junta el sol, para que su rayo no me moleste. El que te hace volar, y juego con su grito en las noches de luna llena. Están ambos juntitos viendo el amanecer, robando flores al campo. Está justa la condena. Y salgo cuando el sol se va y sus ojos se despiertan del letargo. De calor las frías noches de enero, y para retroceder siempre he sido el primero. Arrimado a tus piernas otro tarro de locura. Quiero besar y el sol desparramado en tu cintura. Y salgo cuando se oculta el sol, para que su rayo no me moleste. Al primer bar, donde la locura cura. han sonado Cosecha Urbana y nosotros seguimos con Acento Canario. Cómo nos gusta el rock, el metal de nuestras queridas Islas Canarias. Y vamos con una banda que debo reconocer que es una debilidad personal. Los Natribu. Se desata la locura absoluta con el nuevo trabajo en forma de EP de la banda que lleva por título, se va a titular Quimera. Además, la banda de Fuerteventura se nos va a México, nada más y nada menos que con los Zenobia, una banda que empieza, además, nueva andadura, con formación renovada, además de un sonido también renovado que suena cañón, pero sin perder pues la esencia clásica del trabajo, de lo que es la banda, vamos. Sonido absolutamente actualizado y modernizado. Muy grande la banda, que en la actualidad forma Chapi Soya a la voz, Jonay Pérez al bajo, Salvador Iglesias y el gran Jorge Brito. Un saludo, Jorge, que lo hemos tenido aquí varias veces en nuestro programa, un gran tipo, y Jonay Rodríguez a la batería. Recordamos, estamos también en Asaltomata Radio Rock, nos pueden seguir por Asaltomata Radio Rock, una web online 24 horas rock y metal en castellano. Ahí pueden encontrar lo mejor y más granado de los programas de rock y de metal, bueno, de la lengua de Cervantes. Digo, ahí están los mejores de la radio independiente metalera, como siempre digo. Pues quizá el que más desentona soy yo, que no pinto mucho, pero bueno, ahí pueden seguir toda la parrilla. Es impresionante lo que pueden encontrar en Asaltomata Radio Rock. Ahí pueden seguirlo, pueden de dos maneras, descargándose la app, o la segunda manera es pinchando la web, que es www.asaltomataradiorock.com. Repito, estamos ahí en Asaltomata Radio Rock los miércoles de 10 a 11 de la mañana y los viernes de 4 a 5 de la tarde, todo hora canaria. Ya saben que en la península pues le tienen que sumar una horita más. Y todo un honor y todo, pues la verdad es que un orgullazo. Yo creo que posiblemente ser el casi estreno absoluto para todo el mundo, ¿eh? El poder decir que van a sonar Natribu con su nuevo tema, un maravilloso tema que se llama Despierta Ya. No, please, no, no, no, no. Hey. cuarta edición Malas Pulgas Rock Fest en el Auditorio Municipal de Los Silos, 28 de septiembre y a partir de las 7 de la tarde. Malas Pulgas Rock Fest con las bandas Cosecha Urbana, Perro Suelto, La Masacre de Garrafo, Noise, invitado especial DJ El Rey. Sesión Rock. Malas Pulgas Rock. Cuarta edición Malas Pulgas Rock Fest. Entrada gratuita. Colabora el excelentísimo Ayuntamiento de la Villa de Los Silos. Organiza Perro Suelto. Buenas, somos Hora Límite y estamos encantados de mandar un saludo a todos los oyentes de Mi Rollo es el Rock. Saludos y muchísimo rock. Llegamos a uno de los momentos que más me gustan del programa, ahí con los Kiss, con el Crazy Crazy Night de fondo, el repaso a la agenda semanal de conciertos. Ya digo que es casi uno de mis momentos preferidos del programa. Hay muchas movidas, la verdad es que es una pasada el recopilar datos y ver que hay mucho movimiento de banda, de conciertos, de festivales. Es un orgullo que se esté moviendo algo, pero claro, ahora la pelota la tenemos en el tejado de todos nosotros, de los fans. Hay que mover el culo, hay que acudir a los conciertos, hay que ir a los conciertos de bandas noveles, sobre todo y principalmente a las bandas de temas propios. Hay que apoyar a la escena, así que vamos a empezar el repaso de la agenda de conciertos. Empezamos con el 19 de septiembre, donde los Highland, banda que tuvimos aquí en nuestro programa, estarán en el Teatro Guiniguada, en Las Palmas. 20 de septiembre, los Odio, que también los tuvimos aquí en nuestro programa, una entrevista maravillosa. Odio más los Malamud en el Kraken Pub de Gran Canaria. 21 de septiembre, Barba Negra, que también los tuvimos aquí en nuestro programa en una entrevista cojonuda. Pues el 21 de septiembre, Barba Negra y Pan Tiger en el Seu Rock Bar ADG Tenerife. Pues tendremos por el norte de Tenerife a los Doctor Yao, que también estuvieron aquí en nuestro programa, los Dayendo y los Zaratustra en el Arcón Puerto de la Cruz. 27 de septiembre, Guruma, los Hackers, que también los tuvimos en nuestro programa, los Hackers, en el Paper Club de Gran Canaria. Y el 28 de septiembre, un festival que va cogiendo fuerza, el Malas Pulgas Rock Fest. Ahí están los Cosecha Urbana, Perro Suelto, La Masacre y los Garrafún. Todo esto en Los Silos, Tenerife. De octubre, ya nos metemos en octubre, están los Maleficarum y los Sacred Wolf en el Gruta 77 en Madrid. El 5 de octubre, Death Above, también estuvieron en nuestro programa, Death Above más Mal Santo en el Seu Rock Bar ADG Tenerife. Y 5 de octubre, Festival Ropa Vieja Festival, ahí estará, bueno, hay muchas bandas, pero quizás las más que nos interesan, digamos, son los Guerrilla Urbana y Roots y la Isla Music, todo esto en Tegueste, en Tenerife. Y vamos con la andanada final, 11 de octubre, Festival Winds of Rock, los Blacken, Infector, Stribor y Melasuda en el Adrenaline Pub de Gran Canaria. 11 de octubre, Therapy Break, presentando el disco en el Aguere, La Laguna, Tenerife. 12 de octubre, Heisenberg en el Seu Rock Bar ADG Tenerife. Y 12 de octubre, también festival en su segunda jornada, el Winds of Rock. Ahí estarán los Sinfia, los Wickedness, Metamorfosis y Payasos Calavera en el Adrenaline Pub de Gran Canaria. Y dejamos atrás la agenda de conciertos y seguimos en Mi Rollo es el Rock, en Radio La Guancha, a las 107.2 de la FM, lunes, miércoles, viernes y sábado de 8 a 9 de la noche. Vamos ahora a continuar con una banda, Los Bichos Z, que son una banda riojana de rock and roll. Está formada por Víctor Bicho, voz y guitarra, David Romero al bajo, Marcelo a la batería y coros e Iván Iglesias a la guitarra. Y nos hicieron llegar su trabajo, La Culpa es Vuestra, un disco en directo que grabaron en Vizcaya el 15 de diciembre del 2018. Y bueno, y como saben, nunca paramos de dar cuartel a las bandas que nos hacen llegar su música a la radio. Aquí lo pueden comprobar. Disfrutamos, seguimos disfrutando, desgranando temas de este maravilloso disco en directo que se titula La culpa es vuestra. Muy recomendado, recomendadísimo desde aquí, desde la radio. Bicho Z y su tema Haciendo Trampa. Y nosotros no hacemos trampas, sin trampa ni cartón. Esto es Radio Metalera Independiente en la FM Canaria. Sonado Bicho Z y seguimos con los calladictos. Hay un juego de palabras como nombre de la banda, que son una banda de punk rock de Valladolid que también nos hicieron llegar su trabajo físicamente a la radio. El título del trabajo es La esperanza es una estafa. Es el trabajo que consta de 6 temas y que nosotros vamos a pinchar, pues, el tema El Ñoño, que es un tema tal como así, pues digamos que tranquilito, o sea, El Ñoño. Ya el disco, el título de la canción, pues lo viene a decir todo. Una banda que lleva 10 años dando guerra y que se estrenan en nuestro programa. La verdad es que, bueno, han sonado, hemos hecho sonar algún tema, nos gusta el disco, vamos a hacer sonar alguno más, porque como siempre decimos, cuando alguien nos hace llegar su trabajo, se merece que desde esta radio que ha nacido con este programa de radio que ha nacido con ese ADN, le demos difusión. Pues los calladictos, ahí está Fran a la guitarra, Rubén bajo y voz, Tomillo batería y voz, Inma voz solista y Miguel a la guitarra. Desde aquí, el llamamiento a las bandas que se apliquen un poco más en la promoción de sus trabajos, con lo que cuesta grabar un disco. A veces no se explica, no nos explicamos cómo no hacen llegar su música al mayor número posible de medios especializados de comunicación. Y ya saben que nosotros no somos dudosos en apoyar a tope todos los trabajos que nos llegan, tanto en formato físico como en digital. Continuamos en Mi Rollo es el Rock, Los Calladictos, con su tema El Ñoño. Después de Los Calladictos, volvemos a Canarias con una banda de Tenerife, Los Sinfia. Sinfia, que es un grupo de metal sinfónico y melódico con pinceladas de power, que se fundaron en el año 2017. O sea, casi que una banda de reciente factura. En La Laguna, se formaron en La Laguna, en Tenerife. Ahí está Amy Gutiérrez a la voz, Ramón Gorostiza al bajo, Carlos González a la guitarra, Alberto Arnay a los teclados y Emanuel Santana a la batería. El 11 de octubre, por cierto, la banda estará tocando en el festival Winds of Rock, en el Adrenaline Pub de Gran Canaria, y el 31 lo harán en Lanzarote, en La Grulla. El tema, la verdad, es que sonará, el tema que sonará a continuación, el Living Like a Wolf, es un tema que suena maquetero, grabado por la propia banda, pero bueno, ya la banda ya está nos comentan que ya están en estudio trabajando en lo que va a ser su primer EP, que consta de 6 temas. Además, por cierto, Sinfia han sido los más votados en un concurso que tenemos en Facebook, que se llama La Canción del Oyente, donde nosotros proponemos una serie de bandas o la gente puede agregar la suya y entran en votación y la más votada pues consigue ganarse el derecho de sonar en nuestro programa por aclamación popular, como han sido en este caso los Sinfia. Vamos a descubrir los Sinfia y el tema Living Like a Wolf. We'll be right back. vamos que nos vamos, seguimos dando caña a la FM Canaria. En este caso vamos a cambiar de sonoridad de banda, vamos ahora con los Therapy Break. También son tinerfeños, también acaban de, acaban de estrenar disco debut, que lleva el mismo título que la banda, Therapy Break. Un discazo muy bien cuidado, con una calidad innegable y un trabajo detrás de cada tema absolutamente espectacular. Ya hemos ido pinchando varios temas del disco y en el día de hoy vamos con uno, pues, de mis canciones favoritas, que es el Groundhog Day, y que seguro que disfrutamos el 11 de octubre. Apunten ahí, 11 de octubre, antes lo comentaba en la agenda de conciertos, estarán la banda en El Aguer, en La Laguna, en un concierto de presentación de este trabajo. Así que 11 de octubre, márquenlo ahí, en El Aguer, en La Laguna, apoyando a los Therapy Break y el lanzamiento de este auténtico discazo. Disco que ha sido producido por Jonás Super Stereo y por la propia banda. Banda que en su día también tuvimos el placer de tener en nuestros micrófonos en una entrevista, y que nos dejaron en su día esa entrevista, pues, Eduardo a la voz y Antonio a la batería. Una entrevista, por cierto, cojonuda. El resto de la formación está compuesta por Carlos a la guitarra y Frigol al bajo. Therapy Break y su tema Groundhog Day. Feels like I'm on a déjà vu. Same tune, same shit, what the hell is this? No matter how hard I can try, tomorrow still will be the same. This time I think I'm gonna take advice. This time for sure I'm gonna get together. I'm just gonna do it. I'm just gonna do it. Gotta take your chance on a groundhog day. Check the rules on a daily game. Han sonado los Therapy Break. Qué bueno, qué gran banda de Tenerife. Bueno, pues nosotros en este bloque final del programa, pues vamos a rescatar bandas internacionales, rock y metal internacional, muchas novedades discográficas, y vamos a empezar, digamos, que este bloque con Tarja, la diva, la ex cantante de los Nightwish, la mujer de la voz portentosa que sigue con su carrera en solitario y que ha estrenado un nuevo disco, trabajo que se llama In The Raw. Lanza el disco y, por cierto, inicia gira europea, en este caso la ha iniciado por Rusia, qué frío, ¿no? Lo cierto es que a nadie se le escapa lo que comenzó y popularizó con Nightwish, uniendo el metal con esa voz de diva soprano, pues, abrieron el camino para no solo un estilo, sino para una avalancha de bandas que han venido después copiando la fórmula. Nosotros vamos a seguir disfrutando del disco, el último disco de Tarja, en este caso con un tema que se llama You and I. In silence and the darkness speaks again of a pain that never ends, but it will, 'cause I'm here still, I forgot. Stronger than seen, I used up every doubt to let you in, and this time out of light I see everything. It's how you make me breathe at night when I'm feeling small, how you break it down when I'm against the wall. Just like rain. Y después de Tarja vamos con otra novedad discográfica y además también en cierta manera al mismo país, en Finlandia. Sonata Ártica, recién salidito del horno, está lo último de esta banda nórdica que lleva, bueno, está en finlandés, se supone que es Talvillo o algo así, es el título del último trabajo, un disco pletórico que engancha la primera, muy luminoso, aunque vengan de países tan fríos como Finlandia. Lo nuevo de los Sonata Ártica, portentoso power metal y editado el disco bajo la chapa de Nacla Bla. Girando además con los Camelot, ya presentando el disco por los USA, disfrutamos de otro temita del nuevo disco, del nuevo trabajo de los Sonata Ártica. En la edición de hoy he elegido el Message for the Sun. Y vamos ahora a comenzar nuestro momento, nuestra traca final, momento 3, 2, 1, tres bandas, tres canciones para acabar el programa, la edición de hoy. Y vamos a comenzar con otra novedad discográfica. Y esto no para, ya saben que si siguen nuestro programa van a estar siempre a la última. En este caso vamos con lo nuevo de los Black Star Riders, que se titula el disco Another State of Grace. Un disco maravilloso, de esos que disfrutas en el coche, lleno de buenísimas canciones y siempre con la poderosa voz de Ricky Warwick, el esbocera de aquellos maravillosos de Almighty, una banda que me flipaba. Además, un disco, este disco, el Another State of Grace, cómo sufren, ¿no? Me imagino cómo deben sufrir los oyentes escuchándome en mi inglés macarrónico, pero ahí vamos, lo importante es la música. Además, decía que este es un disco en donde no se puede evitar todo lo que destila ese regusto tan súper guapo a Thin Lizzy, y es que no se puede obviar la presencia de la banda de Scott Gorham, lo cual ya es definitivo y definitorio. Black Star Rider con su tema Standing in the Line of Fire. Que molan bastante los Black Star Rider con este último disco. Y nosotros continuamos ya la recta final de Mi Rollo es el Rock. Esto se está acabando. Estás en Radio La Guancha, la 107.2 de la FM, el lunes, miércoles, viernes y sábados de 8 a 9. Tienes tu cita con el metal, la FM Canaria. Penúltima canción, penúltima banda, los Status Quo. Banda récord Guinness por antonomasia, vaya longevidad, vaya forma de facturar y parir discos, y siguen sonando igual de frescos que al principio. Este nuevo álbum de la banda de los Status Quo, de los Quo, lleva por título Backbone. Y ahí está, sigue Francis Rossi, que ha continuado la leyenda de la banda, ya sin su eterno compañero y amigo de batalla, Rip Parfitt, que tristemente hace unos añitos pues nos abandonó. Pero qué pasada el que la banda nos haya visitado el año pasado en Tenerife, dejando un show absolutamente brillante y lleno de feeling y emoción. Tenerife, Canarias, ya está puesto en el mapa de la gira de las bandas internacionales. Puro rock and roll. Status Quo con su nuevo tema, nuevo álbum Black and Bone. Y ahora sí que sí, ya hemos llegado al final del trayecto, del programa, del viaje de hoy, del viaje sonoro en este programa, en Mi Rollo es el Rock, en Radio La Guancha, y vamos a echar el cierre con una banda clásica. Siempre nos gusta rescatar bandas míticas y temas míticos en el momento del cierre, con esos absolutos himnos ya de la historia del rock y de la música en general. Y bueno, en este caso me apetecía mucho cerrar con los Gunners, los Guns N' Roses, y este himno que es el Welcome to the Jungle. Aunque sea Welcome to the Jungle, nosotros lo dejamos para el final, para el cierre. La banda ha vuelto y la máquina ya, esta máquina no hay quien la pare. Una gira, el Not In This Lifetime, de récord absoluto, con millones y millones de dólares generados de ingresos y arrasando allá por donde pasan. La banda en breve tendrá que entrar a grabar, eso parece que ya es una certeza, y al parecer, por cierto, parece también como certeza que van a volver a sacar un tema, un nuevo tema, que va a salir en la próxima película de Terminator, como en su día hicieron con aquel mítico You Could Be Mine. El núcleo duro de la banda pues sigue juntos y activos, y bueno, yo creo que eso es sinónimo de pura magia, el Slash, el Duff y el Axel ahí siguen. Hombre, siempre se echa de menos, yo en lo personal, por ejemplo, la mítica figura de Izzy Stradlin, pero bueno, yo creo que con este triunvirato de Slash, Duff y Axel, el sello Guns N' Roses está más que bien garantizado. Cerramos la edición de hoy con los Guns N' Roses y el Welcome to the Jungle. Oh, Y hasta aquí ha llegado el programa de hoy, Radio Metalera, hecha desde el corazón, desde la independencia de la Radio Metalera en Radio La Guancha. Prometemos o amenazamos con volver prontito. Espero que les haya gustado la tralla musical que hemos seleccionado en el día de hoy. Hemos dado muchas noticias, agendas de conciertos, la agenda de conciertos, variedad estilística. Hemos tratado que haya variedad estilística dentro de lo que son los parámetros de la música cañera. Y como siempre, eso vamos, lo llevamos en el ADN y en nuestra bandera. Apoyo a nuestro querido rock y acero canario. Y como siempre, damos las gracias a Iván, que ha sido el encargado de que todo esto suene también ahí en los controles de sonido. Recordar que están en Radio La Guancha, la 107.2 de la FM, que este programa se llama Mi Rollo es el Rock, y espero que el tuyo también. Y un servidor que les ha acompañado durante esta horita aproximadamente de Radio Metalera Independiente en la FM Canaria, Tomás Orama. Hasta la próxima y a ser muy felices. Salud y rock and roll.